Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos el propósito de los dones espirituales. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este asunto de construir y de edificar está inmerso en el propósito de los dones espirituales. La Biblia dice que hay que edificar la iglesia. Y la iglesia, no me estoy refiriendo aquí al templo físico de las piedras físicas, sino hay que edificar la iglesia como templo de Cristo, como cuerpo de Cristo. Quiere decir, darle a conocer a muchas personas el Evangelio para atraerlos a Cristo, y esas personas cuando llegan terminan de conformar el cuerpo de Cristo. Miren cómo lo explicó Pablo. Pablo dijo, nosotros estamos edificados sobre un fundamento, ¿cierto? Lo que dijeron los apóstoles y lo que dijeron los profetas. Los apóstoles hablaron en el Nuevo Testamento, los profetas en el Antiguo, y eso nos da como resultado Antiguo Testamento más Nuevo Testamento, la Biblia. Estamos basados sobre lo que dice la Biblia. Si decimos lo contrario, pues ya no estamos en el verdadero fundamento. Después de la Biblia, Pablo colocó debajo para sostener la palabra de Dios otro ejemplo, la piedra, la roca, y Pedro dice, la roca es Cristo. Entonces, el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios, que es la Biblia, y debajo está el gran fundamento y la piedra que lo sostiene, que es Cristo. ¿Qué va arriba? Las otras piedras, ahí dijo Pablo. Pedro las llama piedras vivas, son las personas que vienen y se unen a lo que llamamos la iglesia como cuerpo de miembros, como personas, y esas una sobre otra vamos edificando un templo que es la morada de Dios. Eso es lo que conocemos como la iglesia. Es una imagen preciosa, fundamentada en la palabra, en Cristo, y nosotros solo vamos arriba, somos piedras que vamos llegando y prestamos un servicio. Ese es el propósito de los dones espirituales, traer nuevas piedras, más personas a Cristo. Y lo hacemos a través de todo lo que Dios nos dio como regalo que se llama dones. ¿Con qué fin? Para capacitarnos, dotarnos para la predicación del Evangelio, para cumplir la tarea de que el que encontró un tesoro vaya y lo traiga y lo comparta con otros que no lo saben. No nos hemos dado cuenta de la importancia de edificar el templo de Cristo, o el cuerpo de Cristo, o la iglesia de Cristo. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Son las personas, las piedras vivas, dice que en conjunto cada una encaja una arriba de otra, y una sostiene a la otra, pero otra me sostiene a mí. Por eso es tan importante la unidad en la iglesia. El propósito de los dones espirituales es atraer personas a Cristo para que el cuerpo de Cristo esté completo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Todas las personas en el mundo vengan, lo conozcan, lo acepten como su Salvador y seamos un solo templo. El que no quiera debería ser porque escuchó pero rechazó, pero no porque no haya escuchado. ¿Qué pasa si no lo hago? Bueno, por allá en Apocalipsis capítulo 2, versículo número 5, dice que uno debe recordar de dónde me caí, porque estoy perdiendo el primer amor y que tengo que hacer las primeras obras, la obra de la predicación, la obra de atraer a otros a Cristo. Porque si no atraigo a esos otros a Cristo, dice, vendré a ti, te quitaré el candelero, te voy a quitar la luz. A menos que utilicemos bien los dones espirituales y tengamos el propósito de servir, vamos a perder la luz. El que no trae otras piedras al edificio va a perder la luz. Eso es lo que dice. Ese es el propósito de los dones espirituales. Señor, ayúdanos a construir el templo completo, que es el cuerpo de Cristo. Son las personas que estamos y que hay que traer al conocimiento de Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.